conmoción el caso de Julieta González, esta chica que fue asesinada. Y en este caso, bueno, sigue avanzando este juicio y hay algunas pruebas que buscan anular la defensa. Es por eso que estamos en comunicación con Carolina Yaqui, abogada, doctora, a quien le damos los buenos días. ¿Qué tal, Carolina? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Disculpen mi voz, estoy destruida. No. Pero bueno, vamos adelante. Vamos adelante nomás. Bueno, sí. ¿Cómo está la situación en este juicio? Y empezó el trámite, que es la parte del juicio oral, o sea, el debate final, ya a días de terminar con los después con los alegatos. Ayer fue la primera audiencia. En la primera audiencia tenían que declarar unos testigos, pero la defensa del imputado manifestó que iba a plantear unos recursos, unos incidentes de nulidad. Incidentes de nulidad que ya presentó en este proceso, sobre la misma temática. Tan es así que el presidente de la Cámara le advirtió que si esos recursos de nulidad ya estaban planteados con anterioridad, no le iban a hacer lugar. Esto es que la defensa dice estas pruebas no sirven, sería más o menos eso. Claro, las pruebas que pide que se descarten de la causa, la defensa es la prueba que se colectó del celular de este muchacho, que eran las búsquedas que hizo en esos días. Una de las búsquedas era cómo conservar un cadáver por X tiempo, y la ADN. Yo en mi vida se me ocurrió buscar en Google algo por el estilo. No sé si alguno de ustedes o los oyentes se les cruzó por la cabeza buscar eso. Evidentemente, si vos buscas eso y justo los días que había desaparecido Julieta, no debe ser por curiosidad. Claro, es un indicio. El otro es el secuestro del auto por cuestiones formales. Dicen que no se hizo como debía hacerse, por tanto piden que se excluya la prueba colectada en el auto. Son huellas de sangre de Julieta. Eso es lo que pide la defensa. Eso ya lo pidió. Bien. El juez de garantía en su momento no le hizo lugar. Apelaron a Cámara. La Cámara tampoco le hizo lugar. Apelaron a la Corte. La Corte tampoco le hizo. Ayer vuelven a hacer este planteo. Hoy a las 9 de la mañana se reúne de nuevo el tribunal y va a decir si va a aceptar ese recurso. Si lo acepta el recurso de la defensa, le va a dar vista a la fiscal Claudia Ríos y nos va a dar vista a nosotros, y seguramente nos va a dar un cuarto intermedio para que contestemos. Me acompaña en esto el doctor Juan Rifo Bechiato, porque obviamente yo, así como estoy, si voy, creo que es mi última aparición. Pues me siento muy mal. Así que prefiero quedarme y reservarme para los alegatos, que es el plato fuerte mío. Porque acá hay un tema que evidentemente los profesionales de la otra parte o lo desconocen o miran para otro lado pretendiendo desconocerlo, y no son profesionales que uno diga no son capaces. Ayer la defensa incorporó al doctor Pablo Casabán al equipo de abogados que defiende al joven Di César. O sea que estamos hablando de poner pesos pesados. Todos sus fundamentos para este incidente de nulidad están basados en el Código Procesal de Mendoza, en la Constitución de Mendoza, en jurisprudencia y todo de Mendoza, y se olvida que estamos hablando de un delito en un contexto de violencia de género. O sea, lo primero que hay que ver es qué derecho es el más importante en estos casos. El derecho más importante es el que nace de la Constitución, que son las convenciones internacionales CEDAW y Belén do Pará, que ni se han mencionado en esta etapa. Sí la hemos mencionado en los recursos, en los incidentes, cuando se ganaron los incidentes. sea que si nos dan vista volveremos a plantear esto. Personalmente creo que con lo que dijo el presidente de la Cámara ayer no tendría que hacer lugar al recurso. Ahora, como en esto del derecho, siempre hay una palabrita más o menos que le agrego, y con esa palabrita puedo abrir una puerta, no hay nada, no puedo anticipar qué es lo que va a resolver el tribunal. Uh-huh. Espero que de una vez por todas habilite para que podamos tener sentencia. De los tres femicidios del día de la primavera, este es el que más ha demorado. Los uh-huh. otros ya tienen sentencia. Y este no todavía. Y este no. ¿A qué se debe? Mucho y poderoso caballero es don Dinero. Uh-huh. O sea, a ver, arrancó el este juicio arrancó y la defensa tenía 7 abogados colaborando en la defensa. Ahora se incorporan 4 abogados más. La verdad que podemos no decir que tiene con qué, digamos. Claro, tiene, sí, obviamente que tiene con qué. Por eso cuando han pedido la domiciliaria nos hemos opuesto tenazmente al tema de la domiciliaria, porque si no vamos a tener un caso como el caso Girala. Bien. No lo vamos a encontrar más, el chico. Doctora, muchas gracias. Con la domiciliaria, con esa capacidad económica, después no lo, el riesgo de fuga, acá hay que tener, hay que ver algo, que le podemos dar la mano al padre porque tiene la plata y por hace cualquier cosa por ayudar a su hijo. Bueno, de última le podemos dar la mano. La diferencia es que él al hijo lo va a poder seguir viendo hasta que el papá se muera, porque el hijo tiene cadena perpetua. Uh-huh. En cambio, mi clienta, la mamá de Julieta, lo único que puede hacer es llevarle flores. Uh-huh. La diferencia es abismal. Es abismal. Entonces, permitir estas dilaciones que nos están llevando a que vence el plazo de los 3 años de la preventiva, se va a dar en septiembre. En ese caso, en principio, yo creo que la defensa está intentando dilatar para llegar a ese punto y pedir la libertad. Uh-huh. Por el tiempo que ha estado con la prisión preventiva. Bueno, no voy a adelantar qué es lo que tenemos preparado, qué tenemos pensado ante esa alternativa. Bueno, seguirá gastando plata don Di Cesare para sostener esta situación. Tal cual. Doctora, muchas gracias por su tiempo con La Mosquitera. Gracias a ustedes, saludos. Un buen día. Ahí estamos escuchando a Carolina Yaqui en este caso, y bueno, cómo se sigue dando y las idas y vueltas, ¿no?, de este caso de Julieta González, uno de los femicidios de la primavera, ¿se acuerdan?